sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. 9 de la mañana, 2 minutos, estamos arrancando, comenzando una nueva edición del noticiero de los barrios por la 107.3 en este lunes 27 de abril del 2009. La temperatura en este momento 16 grados, igual que la térmica, 86 el porcentaje de la humedad. El tiempo pronostica para esta jornada, por la mañana o lo que resta en realidad de ella, cielo algo parcialmente nublado. Neblinas y bancos de nieblas en zonas suburbanas, vientos leves del noroeste. Por la tarde-noche el cielo va a continuar algo parcialmente nublado con vientos leves. La mínima para hoy 11 grados, la máxima 26. Algunos temas que vamos a estar compartiendo durante esta mañana. Hoy comienza el juicio a 6 represores por una mega causa en Campo de Mayo. 6 represores que desempeñaron funciones y que fueron de alguna manera los jerarcas de Campo de Mayo en la última dictadura militar. Hoy comienza en San Martín el juicio, ¿sí? Lo que seguramente será un largo juicio a 6 represores. También en el partido de Pilar se está hablando sobre la posibilidad del avance. Recordemos que Luis Abelardo Patti está todavía preso por delitos de lesa humanidad y su fuerza política intenta plantearlo como un posible candidato para las elecciones del 28 de junio. Además, dentro de la información del ámbito regional, algunas noticias que recopilamos de lo que publican algunos medios zonales en esta mañana. Por ejemplo, cito aquí la noticia, habla sobre San Miguel. El 50% del comercio en ese partido está en negro. Lo aseguró el mismo intendente, Joaquín de la Torre, al hacer efectiva la entrega de habilitaciones comerciales en ese municipio. Va a ser uno de los temas que vamos a estar compartiendo en un rato. También, durante el fin de semana, continuaron los talleres y capacitaciones vinculadas al programa Medios de Comunicación Social y Prevención de Violencia Doméstica en el partido de Pilar. Vamos a contar parte de la experiencia en la cual, por suerte, nos han invitado y estamos participando junto a la Casa de la Familia del Viso. Otra de las noticias de esta mañana tiene que ver también con lo que sucede con diferentes organizaciones que nos van acercando la información. En José C. Paz, el viernes pasado, además, se aprobó los pliegos de 3 empresas para pavimentar estas 384 cuadras de asfalto que están pegados los carteles por todos lados, pero que hasta el momento, concretamente, no hay una sola cuadra asfaltada. Un paso para que se pueda concretar esto es que el viernes pasado se aprobaron los pliegos licitatorios. En un rato te contamos quiénes votaron a favor, quiénes en contra y cuáles son las empresas que van a estar pavimentando en José C. Paz. Además, como todos los días, tenemos el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional y el Contacto Sur con la información latinoamericana. Y también, como todos los días, la información de las organizaciones sociales, los avisos comunitarios. Por eso saludo ya a Silvina Vivas, que va a estar compartiendo las noticias con nosotros. ¿Cómo estás, Silvi? ¿Qué tal? Muy, pero muy buenos días a toda la audiencia que está del otro lado. Una mañana no tan fresca. Eso está bueno. Eso está muy bueno. Así que eso es la motivación de la felicidad que tengo hoy. 6 minutos pasan de las 9. Tenés noticias de lo que va a estar pasando a nivel regional. Después de talleres, avisos, campañas que se están desarrollando en los distritos de la región. Sí, así es. Y mucha información de todo lo que va a estar pasando sobre los talleres también que se van a estar dando esta semana. Y también una buena noticia que en la escuela, una de las escuelas de acá de la zona de Barrio Urquiza, en la escuela 31, están haciendo una rampa para que los chicos que usan silla de ruedas o una especie de andador, para uno de los más chicos, puedan subir y acceder tranquilamente a la escuela. Bien. Operación técnica de puesta en el aire, Fernanda Sánchez. Además estará compartiendo con nosotros los mensajitos que vayan llegando al 15 66 90 50 02. Ahí puedes enviarnos alguna información de tu barrio, alguna noticia que quieras que compartamos, alguna opinión, alguna crítica al programa o a las noticias que vamos a ir compartiendo a lo largo de esta mañana. En un rato se sumará también el señor Leonardo Ruiz Díaz con el segmento polideportivo. Mi nombre es Daniel Zambrana, la producción de este noticiero es una producción colectiva de Radio Tincunaco. Hasta las 11 estamos compartiendo las noticias. Fabricio, es la revancha del tango. Algunas cosas que pasaron un día, como viste que hablábamos el otro día antes, estuvimos escuchando en la mañana una especie de homenaje, unos cuantos temas, 5 temas alrededor de Don Sixto Palavecino, que a los 94 años, nos dejó. El viernes pasado se conoció por la tarde la noticia de que fallecía Don Sixto. Justo hacía muy poquito habíamos hecho un homenaje nosotros. 15 de marzo me parece que era. Que era su cumpleaños, que había cumplido 94 años. 94 años, así que nos ha dejado, pero se ha... Queda toda la música, ¿no? Y claro, todo el camino que recorrió junto a muchísimos artistas. Don Sixto Palavecino fue uno de quizás de los artistas más reconocidos y con el que mayor cantidad de artistas quisieron tocar, incluso artistas internacionales. Dentro del ámbito local, León Gieco, Víctor Heredia, Coplanaco, bueno, Soledad. Y después incluso no solo artistas del folclore, sino que también artistas del rock nacional y artistas de otros estilos musicales han pedido tocar con él, y él siempre... Así es. Siempre dispuesto. Te iba a contar que también originó mucho esto del dialecto del quichua, ¿no? El dialecto estaba como bastante perdido, y él motivaba a toda la gente a que la siga hablando como tiene que ser, y bueno, y a enseñar de su folclore. Que muchas está de sus canciones están todas. Están también armó el Martín Fierro, también pasado a quichua, y el himno nacional también. Alguna de las partes de la historia y el recorrido de este gran artista que seguramente quedará en parte de la historia de la música nacional. Contábamos, uno de los pocos artistas que tuvo el lujo de tocar con infinidad de artistas, tanto del ámbito nacional como local, justamente por su talento con el violín. A los 10 años ya tocaba el violín. Así es. Y había armado uno con una mesa que tenía su mamá. Y bueno, y se fue tranquilo porque su último... lo último que quería era llevarse su poncho, un poncho que le había hecho la madre con una tela, con lana de Santiago, y estaba teñida con una sustancia de la planta. Con eso se fue Don Sixto, así que bueno, nosotros hace muy poquito compartimos parte de la historia de la música de este gran artista. Vamos a escuchar durante esta mañana música. En alguno de los temas con el dúo Coplanacu estará seguramente Don Sixto Palavecino. Vamos a escuchar a los Coplas, nosotros durante esta mañana, el dúo Coplanacu, también parte de los difusores de la música folclórica nacional. Arrancamos a las 10 de la mañana con música y venimos con el desarrollo de las noticias. Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Esto era hora que detengan a Leopoldo Fernández, porque él ha sido el autor de estos hechos que han pasado en Pando. Toda la información por Tincunaco FM. Un corazón de madera tengo que mandarme a hacer. Que no padezca ni sienta ni sepa lo que es querer. Las estrellitas del cielo y las arenas del mar. Se parecen a mis penas que no acabo de contar. Encuentro de musiqueros, mayores y jovencitos, y bien de nuestras raíces con Coplanacu juntitos. Un imposible me mata y por un imposible muero. Imposible es conseguir el imposible que quiero. La

grados en la mañana, ¿sí? La humedad del 86%. Vamos a arrancar a compartir las noticias. Te contábamos que en San Miguel el intendente Joaquín de la Torre reconoció que el 50% del comercio de ese distrito está en negro. Lo aseguró el mismo intendente al hacer efectiva la entrega de habilitaciones a comercios de ese municipio. Estos negocios en negro le provocarían al municipio cerca de 1 millón de pérdidas de pesos en pérdidas por mes en la recaudación. El viernes pasado, cerca del mediodía, en el Salón Dorado del Palacio Municipal de San Miguel, el intendente Joaquín de la Torre entregó 150 habilitaciones a comercios del distrito. Durante su discurso, el jefe comunal aseguró que, según datos mismos de la Cámara de Comercio, alrededor del 50% de los negocios de San Miguel no están en regla y que esto genera una pérdida cercana al millón de pesos mensuales. En el acto estuvieron presentes además el intendente, el secretario de Control y Ordenamiento Urbano, el doctor Alberto Alonso, el director de Habilitaciones Comerciales, Alberto Díaz, y el vicepresidente de la Cámara de Comercio de San Miguel, Raúl Lima. Entre algunos de los que estuvieron en ese acto, el jefe comunal durante su discurso manifestó que para el distrito es un signo y un paso adelante poder lograr la entrega de estas habilitaciones. Y locura al profesor Zappa. Otra información tiene que ver con también el viernes pasado se llevó adelante una nueva sesión del Consejo Deliberante, la tercera en este 2009 en José C. Paz. En esa sesión, ¿sí?, se aprobó las licitaciones de 3 empresas que estarán a cargo de las 384 cuadras de asfalto que tanto anuncian los carteles, los pasacalles, los paredones en José C. Paz. El viernes por la noche se realizó la tercera sesión del año del Consejo Deliberante Paseño y entraron sobre tablas 8 expedientes, 6 de ellos para aceptar o no la oferta de las empresas que se presentaron para pavimentar estas 384 cuadras en el distrito. Con la presencia de 18 de los 20 concejales, faltaron Gastón Ortega, que era ausente. ¿Te acordás de Gastón Ortega? Yo te contaba que la borocoteó en José C. Paz, ¿sí? Era el que era del Frente para la Victoria. Ah, sí, sí. Y sí. Ahora se pasó. Se cambió. Para Francisco de Narváez. ¿Cuál es el vendido? No sé. Algunos dicen panqueque, qué sé yo. Ese concejal no solo que se pasó, sino también que no fue a trabajar el viernes pasado. Sí, no estuvo en la sesión del Consejo Deliberante. Faltó Gastón Ortega y también faltó Paola De Nucci. Ausente. Ausente. Del Frente para la Victoria. Se llevó. ¿Sería ella la hija, la sobrina de Lito? ¿O es pariente? ¿Tendrás idea? Parientes son. No sí. Sé, la creo que es la hermana de Lito. Ah, el que usted dice, el que aparece por todos los cartelitos. Sí, sí, sí. El que va a ser todo, el que firmó convenio, que está por todos lados. Faltó entonces Gastón Ortega y Paola De Nucci. Se llevó a cabo un movido debate entre los concejales de la oposición, Juan José Caraballo y Eduardo Mario Filipa, ¿sí?, que son de la coalición cívica, y los concejales oficialistas. El debate se vio interrumpir varias veces por la participación de los vecinos, que claramente estaban en contra de algunos tratamientos que se daban en el del Consejo Deliberante. La votación nominal parece que es una costumbre, ya que a los concejales de la coalición cívica en José C. Paz siempre hay una especie de militantes que se suman a la sesión del Consejo Deliberante como para impedir cada vez que quieren tomar la palabra, ¿no?, o cada vez que quieren hacer alguna aclaración o algún pedido de informe. La votación de los expedientes resultó con 16 por la afirmativa y 2 por la negativa. Los dos que votaron en forma negativa fueron Carballo y Mario Filipa, de la coalición cívica. Los expedientes aprobados fueron 6, dentro de los que se contabilizan las 384 cuadras de asfalto. Decía, 3 empresas fueron las que se quedaron con estas obras. Uh-huh. Están divididos en 6 expedientes. Por ende, por ejemplo, Auvial, Sociedad Anónima, se quedó con 3 de los 6 expedientes. Un expediente de Auvial es por 70 cuadras, el otro, también de la misma empresa, Auvial, Sociedad Anónima, es por 90 cuadras y el tercero es de 58 cuadras. Esa fue una de las empresas que se quedó con estos 3 pliegos. La otra de las empresas que se quedó con dos, fue la Lobruno Estructuras Sociedad Anónima. Es la empresa que se quedó con 2 expedientes, uno por 60 cuadras y el otro por 44. 104 cuadras de asfalto para Lobruno Estructuras. Y la última, que se quedó con un total de 62 cuadras, es la empresa constructora Trivisiol Hermanos Sociedad Anónima. Estas tres empresas, Trivisiol, Auvial y Lobruno Estructuras, entre las tres se reparten las 384 cuadras de asfalto. Así quedó aprobado el viernes pasado por el Consejo Deliberante Paseño. Ahora veremos cuándo comienzan las obras. Así es. En ningún momento del artículo dice cuándo comienza, ¿verdad? No. Se aprobaron. Bueno. La noticia tiene que ver con que se aprobó y que estas son las empresas. Lo mismo con cuando firmaron el convenio sobre cloacas. Uh-huh. Lo firmaron, pero estamos en nada todavía. De 9 a 11 la información está acá. Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio. En encuentro con las noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Bueno, para comenzar con estos avisos comunitarios de la semana, te cuento que hay una biblioteca en el barrio de Sol y Verde. Ajá. La biblioteca está con el Centro Comunitario San Francisco de Asís, ahí en Sol y Verde, en Suecia y Siria. Y si necesitas algún librito o necesitas alguna tarea que por ahí en casa no la tenés, te puedes acercar de lunes a viernes de 8:30 a 12 para utilizar los libritos de ahí. Y bueno, es una biblioteca de barrio que está abierta a toda la comunidad y seguramente que deberán abonar $1, $2 para poder seguir comprando más libros. Esto queda en Suecia y Siria, en barrio Sol y Verde, de lunes a viernes de 8:30 a 12 del mediodía en el Centro Comunitario San Francisco de Asís. Seguimos juntando tapitas para Jennifer. Jennifer es una chica que está haciendo un tratamiento en el Garrahan. También es de barrio Bucetich y te cuento que está juntando tapitas para poder solventar los gastos que genera la casa que alberga a las mamás que van de San Miguel, o la mamá de Jennifer, por ejemplo, o la mamá que van de provincia. Y bueno, así que están con las tapitas, están juntando tapitas para poder venderlas y después volver a comprar cosas para la casa. Así que si tenés tapitas en tu casa, las puedes acercar acá a Radio Tincunaco, San Salvador y Carabobo, o directamente a la casa de Jennifer, en la casa 42, en la manzana A del barrio Las Casitas de Bucetich. De 9 a 11, la información está acá. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad de los menores. En encuentro con las noticias. Por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. Minutos pasan de las 9 de la mañana. Continuamos con más información. Si vos te querés comunicar con nosotros, te podés enviar un mensajito. ¿A qué número? A través del 1566-905002, o nos podés mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Hoy, lunes 27 por la tarde, alrededor de las 5 de la tarde, se va a llevar adelante la presentación de los trabajos que vienen realizando los alumnos de las escuelas municipales en el partido de Pilar. Allí los chicos van a presentar dulces, licores y conservas artesanales elaborados por los mismos pibes. Esto va a ser a partir de las 5 de la tarde en la localidad de Delviso, en Lisandro de la Torre y Beruti. Ahí los vecinos van a poder acercarse, degustar algún dulce, algún licorcito, poco, pues si no va a salir medio chuequito, y conservas elaboradas por los pibes ahí en la escuela municipal. Esto es hoy, te decía, lunes 27 a las 5 de la tarde en Lisandro de la Torre y Beruti. Mañana martes 28, en estos reportajes públicos que organizan en Pilar, se va a estar presentando, van a llevar para que los vecinos puedan preguntarle en esta especie de reportaje. ¿Quién va a ir, usted? Interactivo. No me llevan a mí, no me llevan. No, dice que si voy yo vamos a quedar el entrevistador y yo solo, nada más. Buah. Y la idea es que vaya gente. Ah, bueno. Va a estar Alfredo Alcón, este gran actor. Alfredo Alcón va a estar mañana, martes 28, a las 8 de la noche en el Teatro López de Vega de Pilar, en Pedro Lagrave 725. La comuna de Pilar invita a participar de este reportaje público a Alfredo Alcón, quien será entrevistado por el periodista Luis Massa. ¿Sí? Así que a los vecinos que quieran acercarse a participar. En el ciclo este de reportajes públicos pasaron ya varios artistas. Entre ellos, por ejemplo, China Zorrilla estuvo en el reportaje público. Mañana, martes 28, le toca a Alfredo Alcón. Va a estar a partir de las 8 de la noche en el Teatro López de Vega, Pedro Lagrave 725. Será entrevistado por el periodista Luis Massa. Y los vecinos que quieran acercarse tienen que reservar alguna entrada. ¿Sí? Tienen que acercarse hasta ahí y reservar alguna entrada. Es gratis, pero hay un cupo limitado para participar de este reportaje público. 28 minutos pasan de las 9 de la mañana. Hacemos una pausa y venimos con más información. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Hay un momento en que los parlantes empiezan a dejar huellas dactilares en el aire. Para que el sonido se convierta en el único documento de identidad que tiene sentido. Soy Alejandro Simonazzi. Los martes a las 7 de la tarde y los miércoles a la medianoche por FM Tincunaco. En la 107.3 hacemos algo parecido a un programa de radio. Revuelto Gramajo. El todo es más que la suma de sus partes. Dengue. Informarnos para prevenir. El mosquito que transmite el dengue vive en el agua clara que parece limpia y se junta en las gomas, los tachos, los aljibes, cacharros, chapas acanaladas que juntan agua, tanques de agua sin tapa y floreros. El mosquito que transmite el dengue no vive en aguas turbias, marrones u oscuras y pica solamente de día. Matando al mosquito o sencillamente impidiendo su reproducción, se acaba el contagio de la enfermedad. Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio. ¡Ah! Domingo, al fin domingo. A ver, hijo, ven, ¿a dónde vamos? ¿Al fútbol o al cine? A los dos sitios, papá. No, muchacho. En la vida hay que decidir. Una de dos: fútbol o cine. ¿Papá? ¿Sí? ¿Y por qué tú no decides? ¿Mamá o esa otra señora? ¿Mamá o esa otra señora? Ay, ya no quiero que tu papá viva con nosotros. No hace nada y nada más estorba. Además, gastas mucho dinero en sus medicinas. Papá, llegó la hora de que te vayas. Nunca trabajas en la casa. Es que estoy enfermo, hijo. Tengo artritis y no tengo a dónde ir. Entiende, ya no puedo mantenerte. No, papá, que no se vaya el abuelo. Me va a dar mucho frío. Pues tráele una cobija. Hijo, mira lo que hiciste. Cortaste la cobija a la mitad. Sí, papá, que el abuelo solo se lleve la mitad. No seas ingrato. ¿Por qué no se la das completa? Es que la otra mitad es para cuando nos toque correrte a ti. Luego, un día agotador, te invitamos a compartir de lunes a jueves de 21 a 22 horas. RadioRock.com.ar. El rock nacional que tus oídos querían escuchar. Me vas a matar. A través de este motín, un eco 107.3. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Comunícate al 1566 90 5002. de 9 a 11, la información está acá. Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Y un minutos pasan de la hora 9 de la mañana y estamos acá compartiendo todas las noticias regionales en Encuentro con las Noticias y tu vida de comunicación con nosotros. Es el 1566 90 50 02. Hoy comienza, te decía, el juicio por la causa de Campo de Mayo. Algunos de los que estarán en el banquillo de los acusados serán, por ejemplo, el general Santiago Mar Riveros y otros 5 represores. Hoy se da el comienzo de esta causa en San Martín. Alejandro Leguizamón está en este momento en las cercanías de los tribunales de San Martín para poder hacer un seguimiento de esta causa, que es una causa histórica. Y por primera vez se avanza en una causa hacia los responsables de los diferentes centros clandestinos de detención que funcionaron en Campo de Mayo y las varias maternidades clandestinas que funcionaban paralelas al hospital militar. En el hospital militar había varias maternidades clandestinas paralelas a la maternidad oficial. En el proceso, junto con Riveros, que era el hombre responsable de Campo de Mayo cuando sucedieron los hechos, también serán juzgados Alberto Ángel Aneto, el ex principal de la comisaría de Villa Martelli, que secuestró a varios de los militantes por los cuales se inicia este juicio. Los otros acusados son el general Fernando Ezequiel Barplasten, Osvaldo Jorge García, Raúl Horacio Arcich y César Amadeo Fragni son los represores acusados. Hay una información publicada la semana pasada que compartíamos, tiene que ver justamente con esto. Hay familiares que van a estar, obviamente, la agrupación Hijos y Familiares, siguiendo este caso. Al está allá para en un rato contarnos cómo se desarrolla y cómo se inicia esta causa. La madre de Floreal, que es por quien se inicia este juicio, de 70 años, pidió rodear el juicio de movilización popular y dijo que se sentía en un momento muy conmovedor, con una mezcla de alegría y tristeza por el inicio de este juicio. Este es el primer caso que llega a juicio oral sobre violaciones a los derechos humanos cometidas en la jurisdicción de Campo de Mayo. ¿Sí? Es un juicio histórico el que está comenzando. Se va a realizar en los tribunales de San Martín, que están en la calle Balbín 1753. Hoy comienza, el miércoles y el viernes de esta semana también, desde las 9 de la mañana. La primera audiencia estaba prevista para hoy, lunes 27, a las 9 y media. El domingo, la noche de ayer, comenzó una vigilia organizada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. También está participando la CTA, Libres del Sur, la Federación Juvenil Comunista y el Partido por la Democracia y la Equidad. En la conferencia de prensa que dio noticias sobre esto, se denunció que continúa sin protección María Soledad Larúa, quien fue amenazada hace 15 días atrás, después de participar en un acto por Floreal Avellaneda, el negro, como le decían. Los organismos presentes se quejaron de que ni el juez federal de Morón ni el ministro de Justicia de la Nación dispusieron medidas para protegerla. La abogada Liliana Macea, de Justicia Ya, valoró que el caso sea el primero en llegar a juicio oral en la mega causa de Campo de Mayo, pero señaló que la fragmentación que implica abrir causas por víctimas y no por centro clandestino es la causa principal de atraso en lograr justicia y además dificulta la visión de lo verdaderamente ocurrido. También acompañaron a Iris en la rueda de prensa Jorge Brioso, abogado de la querella, Patricio Echegaray del Partido Comunista, Gabriela Rosenblum y José Schulman de la Liga por los Derechos del Hombre, Carlos Zamorano, abogado también del Partido Comunista, quien destacó que esta es la primera vez que un partido político es reconocido como querellante en un juicio por terrorismo de Estado. Recordemos que el negro Avellaneda era militante del Partido Comunista cuando se produjo su desaparición. Este derecho le corresponde al Partido Comunista no solo porque entre sus afiliados se encuentran víctimas de la dictadura, sino porque es un deber y un derecho de todo partido político defender los derechos humanos, dijo Carlos Zamorano, abogado del Partido Comunista. En este momento está comenzando esta mega causa en Campo de Mayo por la desaparición del Negro Avellaneda, y en la cual están como principales responsables 6 de los máximos represores que desempeñaron tareas en Campo de Mayo. Y es como la punta del iceberg, que seguramente de cómo se desarrolla este juicio dependerá también los futuros juicios por las diferentes causas en Campo de Mayo, por la mega causa Campo de Mayo además, y por los diferentes centros clandestinos de detención que funcionaron y la maternidad clandestina que funcionaron en la jurisdicción de Campo de Mayo durante la última dictadura militar. Compartimos hace un tiempo cómo fue fundamental el rol de Campo de Mayo en la última dictadura militar, cómo desde ahí impartían las órdenes para todo el país. Por eso es importante avanzar sobre esta causa en la jurisdicción justamente de Campo de Mayo. En un rato vamos a tomar contacto con Ale Leguizamón, que está en la cercanía ya de los tribunales de San Martín, para que nos cuente cómo se da el inicio de este juicio. Continuamos con más información. En este momento pasan 37 minutos de las 9, 16 grados 8 la temperatura, 82 el porcentaje de la humedad. Nos vamos unos minutos a una información del ámbito internacional. Alerta mundial por la expansión de la gripe porcina en México, donde se inició el virus. Los muertos ascienden a 103. En Estados Unidos declaró la emergencia sanitaria. España confirmó su primer enfermo. Francia, Israel, Colombia, Canadá y Nueva Zelanda tienen casos sospechosos. Sí, esto es también tiene que ver con información de este virus. También la aduana que separa los límites con Argentina. También están armando toda una campaña para poder la gente que tiene más o menos algunos síntomas, la van a correr a un costado, la van a hacer los estudios para detectar qué es lo que tiene, y si no tiene esa gripe puede seguir, y si la tiene se va a tener que quedar ahí. Digamos, se están extremando las medidas en los pasos fronterizos. Claro, van a hacer lo que no hicieron con el dengue. Y también van a estar aplicando inyecciones contra la gripe. Bien, decíamos, esta gripe se originó sobre todo en México, ¿sí? Donde ya hay 103 víctimas fatales. Hay una información vinculada a esta, dice: gripe porcina, cómo prepararnos sin caer en la desesperación. Los casos de influenza que ocurren en México y Estados Unidos, la reunión de emergencia de la Organización Mundial de la Salud y los estados de alarma de varios países de Latinoamérica están provocando una gran preocupación en la población. Lo mejor para no caer en un falso alarmismo es ser prudentes y estar bien informados. Al respecto habla y da algunos consejos el doctor Néstor Jacob, ¿sí? Quien es infectólogo, y dice que la información que hay hasta el momento no es abundante. Parece tratarse de un virus de origen porcino que se transmitió a los humanos. Estos virus son conocidos como virus de la influenza porcina, por sus siglas en inglés SHV corta. El virus de la influenza porcina es muy similar a la humana y puede transmitirse de los cerdos al ser humano, pero luego también pueden retransmitirse entre los mismos seres humanos. La particularidad que tienen los cerdos es que, habiéndose infectado de 2 o 3 tipos de virus, pueden recombinar genes y generar un virus nuevo, por lo cual tanto animales como seres humanos no tienen defensas, anticuerpos, frente a este virus, lo cual puede provocar un brote porque afecta a una población indefensa. La Organización Mundial de la Salud advirtió que este nuevo virus sería de tipo A1, pero aún necesitan más información al respecto. La transmisión entre los seres humanos puede realizarse por contacto a través de tos, estornudo y descargas nasales. Lo que se conoce hasta el momento en los animales es que estos pasan por un cuadro febril con dificultad respiratoria, tos, estornudos, descargas nasales, apetito reducido. La excreción nasal de los virus puede aparecer aproximadamente las 24 horas después de la infección. Las tasas de mortalidad son altas, pueden llegar al 100%, y las tasas de morbilidad son altas, pueden llegar al 100%, y la mortalidad es baja, ¿sí? A pesar de que en este momento se cuenta que hay 103 casos fatales en México. Es una información que nos acercaron el día sábado a través del correo electrónico, que es fmetincunaco@yahoo.com.ar, el infectólogo Néstor Jacob, ¿sí? Algunos datos para tener en cuenta. ¿Cuáles son algunas medidas de prevención? Por ahí, que es lo más importante o lo que más preocupa a los vecinos. En primer lugar, darnos la conocida vacuna contra la gripe. Esto es muy importante porque, de confirmarse que es un nuevo virus, ¿sí?, la vacuna contra la gripe recomendada para el hemisferio sur para el año 2009 tendría cobertura para este virus, pero aún se necesitan más información sobre los estudios que se están realizando en estos países afectados, sobre todo en Estados Unidos y en México. También es importante en la prevención las medidas de higiene personal, lavado de manos, evitar los conglomerados humanos en lugares cerrados, y en situaciones de brotes las medidas de protección de las vías aéreas, barbijos, puede ser un elemento de utilidad para disminuir la transmisión interhumana de este tipo de enfermedad. Y en México, de hecho, una de las medidas que están tomando de prevención es la utilización de barbijos. Los barbijos. Felipe, Christoph, Eduardo. 42 minutos pasan de las 9 de la mañana. Hacemos una nueva pausa y venimos con más información. Transmite La Alternativa de los Barrios. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad. Son patrimonio común de la humanidad. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Dengue. Informarnos para prevenir. El dengue no se transmite de persona a persona. La transmisión es de una persona infectada al mosquito que la pica y del mosquito que pica a una persona sana. Los síntomas de la enfermedad son una gripe muy fuerte, con mucho dolor de huesos que dura de 5 a 9 días. Si una persona se vuelve a infectar, la enfermedad es más grave cada vez que la vuelve a contraer. Se recomienda cuidar especialmente a las embarazadas, ya que podría provocar parto prematuro, y a los bebés hasta 3 años, porque se deshidratan mucho más fácilmente que los niños más grandes. El mosquito que transmite el dengue no produce abortos ni malformaciones al bebé. Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio. Señores diputados, compréndanlo. Si no ponemos el nombre de Dios en la Constitución, estaremos negando a Dios. No, señor. El nombre de mi mamá tampoco aparece en la Constitución. Y no por eso yo niego a mi mamá. Por favor, señora diputada, más seriedad. Deje las bromas. Nuestro pueblo es de tradición cristiana. Nuestro pueblo también cree en las tradiciones indígenas y en las africanas. Pongamos entonces el nombre de todos sus dioses. La única religión verdadera es la que nos enseña la Sagrada Biblia. Esa es su creencia, amigo mío. Pero la Constitución es laica, ¿entiende? ¿Usted querrá decir atea? No, señor. Ateo es quien niega a Dios. Una constitución laica no niega ni afirma. Respeta todas las religiones, porque cada persona es libre para creer en lo que quiera. La constitución de un país no es un catecismo y no tiene que invocar el nombre de Dios. ¿Y dónde lo invoco entonces? En el templo, en su casa, en su corazón. Transmite Tinaco, La Alternativa de los Barrios. Comunícate al 1566-90-5002. De 9 a 11, la información está acá. La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. 46 minutos pasan de la hora, 9 de la mañana. Estamos acá compartiendo todas las noticias en Encuentro con las Noticias y tu vía de comunicación es el 15-66-90-50-02. Te contábamos, Floreal Edgardo Avellaneda, el Negrito, nació en la ciudad de Rosario el 14 de mayo de 1961. Era militante de la Federación Juvenil Comunista, se encargaba de las tareas de propaganda en su barrio, vivía con su madre Iris Etelvina Pereira de Avellaneda y con su padre Floreal Avellaneda, delegado de la fábrica textil Tensa, ambos militantes del Partido Comunista. Floreal, el Negrito Avellaneda, tenía tan solo 14 años cuando fue secuestrado de su casa junto a su madre. Es detenido ilegal y torturado. Su cadáver es hallado el 14 de mayo de 1976 en las aguas del Río de la Plata. Su cuerpo fue encontrado con graves muestras de haber sufrido degradantes torturas físicas y haber sido víctima de un horroroso empalamiento a pesar de las torturas que le infringieron en la comisaría de Villa Martelli, a donde lo llevaron. El Negrito no delató a ningún compañero, a pesar de que conocía muchos domicilios y cada una de las actividades de los compañeros del lugar. Mi hijo ya tenía su educación y una gran valentía. Lo mataron, pero no delató a ningún compañero. Por eso, para nosotros los padres es un ejemplo, dijo Iris, su madre. ¿Sí? Está comenzando hoy, te contábamos recién, el juicio por la mega causa Campo de Mayo, en el caso particular por el Negrito Avellaneda. ¿Sí? En San Martín se encuentra Alejandro Leguizamón, que nos va a estar contando, bueno, cómo comenzó la vigilia de anoche ya de la CTA Libres del Sur, el Partido Comunista y otras organizaciones de derechos humanos. ¿Y qué es lo que está pasando en este momento? Estaba previsto que 9:30 comience este juicio por la causa Campo de Mayo. Muy buenos días, Ale. Buenos días, ¿cómo estás, Dani? Bien, acá me encuentro en San Martín, yo frente a los tribunales, en donde, bueno, ahora me alejé un poco de el lugar en donde se estuvo realizando la vigilia de anoche, como vos bien decías, porque bueno, había mucho ruido, estaban haciendo pintadas, además había una banda tocando, era como una banda de ensamble, ¿no?, que estaban practicando el himno con instrumentos de viento, de cuerda. Uh-huh. Bueno, como vos bien decías, hoy comienza el juicio, entonces, por la causa Campo de Mayo. Así que bueno, nosotros estamos acá esperando a ver qué es lo que va a pasar acá en el acto central, ¿no?, que va a haber frente a tribunales, organizado, como bien decías, por la Federación de Jóvenes Comunistas. Así que bueno, estamos acá en la espera de lo que todavía no cayó mucha gente, todavía no hay mucha gente. Hay algunas banderas colgadas que, bueno, que quedaron de anoche. Uh-huh. Están haciendo un mural impresionante, pero es realmente gigante el mural que están pintando. Yo creo que los están pintando lo estaban pintando desde la mañana o desde ayer, pero es gigante el mural que están pintando acá frente a tribunales. Así que bueno, estamos en la espera a ver qué es lo que pueda suceder después, y nosotros podemos recoger algún testimonio. Seguramente lo vamos a estar sacando al aire ahora en Encuentro con las Noticias. Bien, Ale, estaba previsto que más o menos a las 9:30 de la mañana comience la audiencia hoy. ¿Sabés si ya comenzó, si está por comenzar, si ya llegaron los abogados, si ya llegó la gente de los diferentes organismos y los abogados que patrocinan la causa por Floreal Avellaneda? Sí, mirá, sé que llegaron organizaciones porque están desde muy temprano. Uh-huh. Y vi la entrada de un par de abogados. Pero bueno, por ahora no se acercó mucha gente acá a tribunales. Uh-huh. El lugar donde estoy yo está totalmente vallado. Sí. Es como un lugar medio aparte de todo, ¿no? Uh-huh. Y yo me estoy acercando para ver qué es lo que puedo ver, qué es lo que puedo rescatar de todo esto. En realidad sí, vi que entraron varios abogados que inclusive lo querían hacer por el lugar donde estaba yo. Uh-huh. Y bueno, tuvieron que dar toda una vuelta a tribunales para entrar por el otro lado, porque el lugar donde estoy yo era totalmente vallado, que es el lugar donde se realizó la vigilia ayer por la noche. Ale, ¿hay cobertura de los medios masivos, de algún medio nacional en la zona de San Martín, teniendo en cuenta que es un hecho histórico casi el avance de esta causa por lo que sucedió en Campo de Mayo? Sí, sí, hay cobertura, pero los medios, como yo te decía, están del lado de adentro de la valla, o sea, del lado bien al frente de tribunales. Uh-huh. Hay camionetas con sus antenas y todo ahí. Una gran cobertura de parte de los medios. Uh-huh. Pero bueno, yo ahora voy a ver si puedo entrar, si me puedo acercar por algún lado, a ver por dónde puedo colar para para obtener alguna información más, ¿no? Bien. Bueno, en un rato retomamos el contacto, ¿vale? Listo, un abrazo, Dani. Chau. Hasta luego. Ale, realizamos esta en San Martín para seguir lo que pase con el inicio de esta causa por Campo de Mayo. Se inicia justamente por la desaparición de Floreal, el negrito Avellaneda, que tenía 14 años cuando fue secuestrado de su casa junto a su madre. Y apareció su cuerpo, su cadáver, después de ser torturado en el Río de la Plata. Es una de las causas, esta particular, que de alguna manera empieza a desenmarañar lo que pasó, lo que sucedió y el rol que tuvo Campo de Mayo durante la última dictadura militar. 52 minutos pasan de las 9 de la mañana. Hacemos una breve pausa y regresamos con más noticias. Estás escuchando FM Tincunaco. FM Tincunaco. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. ¡Compadre! ¡Compadrito! ¿Qué, compadre? ¡Ayer por fin lo hicimos! ¿Lo hicieron? ¡Sí, sí! ¡Mi novia y yo! ¿Y te pusiste? ¿Qué? ¡Condón! ¿Condón, condón? ¡No sean brutos, compadre! ¡Compadre, ese condón está hablando! ¡Pues claro que hablo! ¡Hablo y canto! Si quieres genitales sanos, más te vale llevarme a mano. Solo embarazo evito, también el VIH SIDA esquivo. Si quieres genitales sanos, más te vale llevarme a mano. ¡Yeah! Protégete de las enfermedades de transmisión sexual, ponte un condón. Dengue, informarnos para prevenir. ¿Cómo prevenir? El uso de repelentes. Si la economía lo permite, el repelente debe usarse de día, cada 2 o 3 horas y en la dosis misma. Los bebés menores de 2 meses no pueden utilizar repelente. Buscar una tela de tul y dejarlos debajo de él. Se puede usar jugo de limón como repelente. Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio. Padre es. Padre es. El que acepta por igual a sus hijos e hijas, sean homosexuales o heterosexuales. Hoy tengo que decirte, papá, el tiempo nada cambiará. Estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar. En el aire, Tincunaco. La alternativa de los barrios. Comunícate al 1566 90 5002. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Pasan de la hora 9 de la mañana y estamos acá en FM Tincunaco en Encuentro con las Noticias. Tu vía de comunicación con nosotros es el 1566 90 50 02. Contábamos recién, Ale está en los tribunales de San Martín para poder dialogar con las organizaciones que están fuera de los tribunales y también para ver si podemos ingresar y ser testigos del inicio de las indagatorias en la causa Campo de Mayo. En un rato vamos a retomar contacto con él. Y en un ratito vamos a repasar también una información que tiene que ver con la organización La Alameda. ¿Sí? Siempre contamos que laburan para erradicar la explotación infantil y el trabajo esclavo. Lograron que se cite a el titular de una muy conocida marca de ropa a los tribunales de Comodoro Pi. Un ratito nada más. Ahora llegan las noticias nacionales a través del informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Hoy pude levantar mi voz y creo que dije mi única verdad. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana, los estamos saludando desde la ciudad de Rosario. Llegamos a ustedes a través de más de 120 radios en todo el país, vía satélite, también a través de internet. Ya estamos listos para esta primera edición de hoy, lunes 27 de abril de 2009, con Cristian Torres en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. En Entre Ríos fue masiva la quinta marcha contra la pastera finlandesa Botnia sobre el puente internacional General San Martín. Los organizadores calculan que participaron unas 100.000 personas entre vecinos de distintos puntos de Entre Ríos, del resto del país y del Uruguay. La Asamblea Ambiental Gualeguaychú ratificó que continuará con el corte de la ruta 136 y que también seguirá pidiendo que Botnia se vaya del río Uruguay, más allá de lo que diga el Tribunal Internacional de Justicia, que debe dirimir el conflicto entre los dos países a fines de este año. Y nos vamos ahora al sur del país. La información la trae nuestra compañera Rosana Vázquez desde Radio Encuentro de Viedma. Hola amigos de Farco, ¿cómo les va? Graves denuncias por abusos y trato violento realizaron familiares de presos detenidos en la comisaría de Carmen de Patagones. Mujeres, en su mayoría familiares de los internos alojados en las dependencias policiales, denunciaron que las hacen desnudar y reciben comentarios humillantes, risas burlonas, sobre su aspecto físico. Diana Cooper, de la Asociación de Personas Afectadas por la Violencia Institucional, denunció también que la policía mantiene como práctica golpear a los detenidos, ocasionando graves lesiones físicas. Acá en la comisaría de Patagones están sucediendo cosas realmente denigrantes. Bueno, nos llevan a un baño donde somos totalmente desnudadas, a los hombres últimamente también, muchas cosas no son sacadas, y con respecto a las golpizas, el intendente tuvo que decirle a dos jóvenes que fueron fuertemente golpeados que hicieran la denuncia. Lo que pasa que las denuncias acá no se investigan. Para el secretario de Seguridad, 50 años hace que la policía tiene este accionar y él no lo va a modificar. Eso fue lo que nos ha dicho a las madres. La Asociación de Personas Afectadas por la Violencia Institucional denunció en reiteradas oportunidades ante la justicia estos graves hechos, sin poder lograr respuesta. Los familiares y la asociación analizan realizar nuevas denuncias ante la justicia sobre la forma de proceder del personal policial. Para Farco Satelital, informó Rosana Vázquez desde Radio Encuentro Viedma. A partir de la fecha, el país se encuentra... Hace 30 años, la comunicación era manejada por unos pocos. Hoy, también. Es tiempo de mirar al futuro. Nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Más voces, más libertad de expresión, más participación federal, más trabajo. Una ley para que hablemos todos. Presidencia de la Nación. Caciques guaraníes de la provincia de Misiones reclamarán hoy en la ciudad de La Plata la devolución de más de 6.000 hectáreas ubicadas en la zona conocida como Valle de Cuñapirú. La Universidad Nacional de La Plata recibió esas tierras en donación de la empresa Celulosa Argentina, pero las familias indígenas que allí viven exigen su restitución. El reclamo se hará aprovechando que la Universidad Platense le va a entregar hoy una distinción al presidente de Bolivia, Evo Morales. Vamos a estar en nuestra segunda edición cubriendo esta información. Y ahora nos vamos a la ciudad de Buenos Aires. Recibimos a nuestro compañero Hernán González desde Frecuencia Cero. Vecinos de la cuenca del Riachuelo, en el límite sur de la ciudad de Buenos Aires, siguen reclamando, esta vez en conjunto con Greenpeace, que se realicen las tareas de limpieza y descontaminación que forman parte del plan de saneamiento prometido por el Gobierno Nacional. Ante el reclamo constante, la Corte Suprema de Justicia de Argentina dictó un fallo en julio de 2008 que obliga a la puesta en marcha del plan y que de esta forma se agilicen las tareas de limpieza, pero, lamentablemente, esto sigue sin ocurrir y más de 500.000 personas continúan expuestas a los agentes contaminantes. Hablamos con Alfredo Alberti, que es el presidente de la Asociación Amigos de la Boca, y estos nos decía: lamentablemente, acá en nuestro país, que se cumplan las leyes es un arte. Tenemos, antes que el fallo de la Corte, tenemos artículo 41 de la Constitución Nacional, que si esto se respetara no hubiéramos tenido que recurrir a la Corte. Tenemos leyes de medio ambiente que podríamos decir exactamente lo mismo. ahora es un arte de todos, de toda la sociedad que integramos, es que se cumpla el fallo de la Corte. Este fallo ha puesto plazos, ha sido un hito histórico, ha sido realmente emblemático. Sin embargo, los anuncios siguen siendo siempre hacia futuro, que estamos programando, que estamos pensando, que vamos a, mientras ya pasaron 9 meses, 10 meses ya del fallo este de la Corte. Años de olvido y cientos de industrias que arrojaron sus residuos al riachuelo generaron un nivel de contaminación difícil de eliminar. El fondo del riachuelo no es una planicie, tiene una serie de hoyos, una serie de hendiduras, es muy irregular. Hay sectores donde se estima que hay 7 metros de barro, ¿no? Un barro contaminado, un barro que viene acumulándose hace más de un siglo. Entonces, bueno, esa va a ser una discusión a futuro, qué se hace con el fondo de este riachuelo. Lo importante es dejar de contaminarlo, ¿no? Parar de tirar líquidos cloacales, líquidos industriales, eliminar los basurales, vehículos, todo esto que históricamente se ha tirado en esta cuenca. Desde Frecuencia Cero informó Hernán González para Farco Satelital. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. En Santa Fe, vecinos afectados por la inundación del año 2003 inician hoy una huelga de hambre frente a la Casa de Gobierno Provincial. Allí están desde fines de marzo, cuando decidieron montar nuevamente la carpa negra de inundados para pedir justicia por lo que consideran un crimen hídrico. Acusan como principal responsable al ex gobernador Carlos Reutemann por haber inaugurado una defensa sin terminar, por cuyo tramo faltante ingresó el agua que inundó la ciudad. Este miércoles se van a cumplir 6 años ya del comienzo de la inundación. En San Martín, provincia de Buenos Aires, comienza hoy el primer juicio oral por crímenes de la dictadura cometidos en la jurisdicción de la guarnición militar de Campo de Mayo. Es por el secuestro y asesinato de Floreal Avellaneda, un adolescente de 15 años, militante comunista, cuyo cuerpo apareció en mayo de 1976 en el Río de la Plata, frente a la ciudad de Montevideo. El juicio también es por las torturas que recibió la madre del joven, secuestrada junto a él. En el banquillo estarán 5 represores, entre ellos el general Santiago Omar Riveros. El dengue es una enfermedad transmitida por un mosquito que se reproduce en lugares donde se acumula agua. Destruya los criaderos de mosquitos. Limpie el patio de su casa. Tape depósitos de agua. Coloque boca abajo recipientes que estén a la intemperie. Tire latas, botellas, neumáticos y otros objetos en desuso que acumulen agua. Ante el menor síntoma, aparición de fiebre, que puede estar acompañada por dolor de cabeza, dolor de articulaciones y músculos, náuseas, vómitos, cansancio intenso y aparición de manchas en la piel, concurra al hospital más cercano. Informes 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este lunes 27 de abril de 2009. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tuncunaco FM. Estás escuchando el noticiero de los barrios. Yo te busco, paloma, palomita, no te vayas. No puedo volar por el camino, pero vuela mi canción corazonada. Lucero que no canta, solo alumbra. Yo canto por él, canción alada. Se noche y en el cielo hay canciones de amor iluminadas, estrellado camino de palomas, lucero palomado de aventuras. Las canciones de amor nunca se mueren, son pedazos eternos de la luna. Abrigo de canción la madrugada, y nacen y renacen los amores, lanzados sin olvido y sin distancia. Lucero, compañero, lucecita, viajero, soy cantor contra el oscuro. La noche sin tu luz tiene otro nombre, una sombra gigante sobre el mundo, estrellado camino de paloma, lucero palomado de aventura. Las canciones de amor nunca se mueren, son pedazos eternos de la luna. Las canciones de amor nunca se mueren, son pedazos eternos de la luna. Comunicate al 1566-905002. Lo que pasa en los barrios. La matrícula nos superó, el barrio necesitaba este centro de educación. Pasa por la 107.3. Diez minutos pasan de la hora 10 de la mañana. Primero estuvimos escuchando el informe de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y pegadito nomás estuvimos escuchando al dúo Coplanacu. Vía de comunicación con nosotros. Tu vía de comunicación es el 1566-905002. Hoy a partir de la 1 vuelve Latinoamérica Vive, ahora recargado, a partir de la semana pasada, 2 horas. De noticias latinoamericanas, seguramente estarán desarrollando todo lo que está pasando a nivel latinoamericano con la elección en Ecuador. Con los hijos de Lugo. Con los hijos de Lugo. ¿Serán hijos de Lugo? La gripe en México. Seguramente tendremos todas las noticias, el desarrollo de las noticias latinoamericanas en Latinoamérica Vive, con el toque que siempre le dan Valmiro Mainetti y Fernanda Villanueva. Nosotros seguimos cuando pasan 11 minutos de las 10 de la mañana con la información regional. La campaña en el partido de Pilar se lanza el 7 de mayo. El sucarismo ya tiene... Sucaritas. Me suena a eso. ¿A sucarita de Kelo? A cereal. Si no me haga publicidad al aire. Pero me suena a cereal. ¿Cómo definen a la fuerza política de Zúcaro? El sucarismo. Uh-huh. La campaña se lanza el 7 de mayo, dicen algunos medios zonales de Pilar en esta mañana. El sucarismo ya tiene definidos los primeros lugares de su lista. Salud. Gracias. No tendrá gracias. Gripe porcino. Usted, gracias, ¿no? Gracias. No sé, podría ser. Me voy a buscar un barbijo y vuelvo. Carmen Zúcaro se perfila firme como la candidata a concejal. El segundo puesto será para el expresidente del Rotary, Walter Roldán. Y el tercero para el derquino, Alberto Zapata. Cuando todavía faltan 11 días para la anunciada presentación oficial de la lista de candidatos del zucarismo, trascendió que al menos los tres primeros lugares de la nómina ya estarían definidos. Según se pudo saber, las principales figuras del oficialismo serían la primera dama y secretaria de Educación, Cultura e Integración, Carmen Rodríguez de Zúcaro, la esposa... iría en primer lugar, como se venía especulando, el expresidente del Rotary Club de Pilar y miembro de varias ONG del distrito, Walter Roldán, iría en segundo lugar, y al tercer lugar estaría el actual concejal derquino, Alberto Zapata. Este último es el único que hasta el momento había sido confirmado por el intendente Zúcaro, aunque el jefe comunal debió bajarlo un puesto, del segundo al tercero, para poder incluir su apellido al tope de la lista a pedido del presidente del PJ, Néstor Kirchner. El cuarto lugar en la lista podría corresponder a otra mujer, una abogada de Villa Rosa, cuya identidad no fue revelada todavía. Para el quinto casillero, en tanto, hay dos postulantes cuyas candidaturas se invalidarían mutuamente, el actual presidente del bloque zucarista, Carlos Olivera, o el ex secretario administrativo del cuerpo, Marcelo Martino. Son los dos nombres que se barajan también. Ambos posibles candidatos le ofrecerían al intendente una serie de características que le resultarán imprescindibles en el armado legislativo y que ninguno de los otros postulantes le garantiza: conocimiento a fondo de los procesos administrativos e institucionales del Consejo Deliberante, experiencia para conducir hacia adentro de un bloque numeroso y no siempre homogéneo en cuanto a opiniones e intereses de sus propios miembros, además de la experiencia para conducir un debate contra una oposición que se espera más combativa aún de cara a los próximos 2 años. O sea, parte de cómo se va conformando la posible lista oficial en el partido de Pilar. Prácticamente confirmado ya, la esposa Carmen de Zúcaro irá al tope de las listas, ¿sí? Tiene que pasar algo muy extraño para que esto no sea de esta manera. Realizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las Noticias. Bueno, te voy a contar que hay talleres gratuitos en el Centro de Salud de Pinazo. Los días martes de 3 de la tarde a 4 y media... en el Centro de Salud de Pinazo va a haber talleres de títeres para los más chiquitos, para las niñas y niños. Esto comienza a las 3 de la tarde y hasta las 4 y media en el Centro de Salud de Pinazo. Esto organiza el Centro Comunitario Belén, el Centro de Salud de Pinazo y la Casa de la Familia de Del Viso. También los días martes de 1 a 2 y media puedes acercarte a los talleres de mural y graffiti para adolescentes y jóvenes en el Centro de Salud de Pinazo también. Esto también lo está organizando distintas organizaciones sociales. Por ejemplo, uno de ellos es el Centro Comunitario Belén de aquí de San Atilio, el Centro de Salud de Pinazo y la Casa de la Familia del Viso. Ellos están haciendo estos talleres para toda la comunidad. Te cuento también que el día 11 de mayo van a estar haciendo test de embarazo en los distintos centros de salud de la zona. A las 9 de la mañana tenés que ir con la primera orina de la mañana, así que te aviso para, si tenés alguna duda, que te acerques a, por ejemplo, uno de las salitas que va a tener, es la salita de San Atilio, a las 9 de la mañana, test de embarazo gratis. Y un aviso más que recién confirmábamos, un aviso que estamos repitiendo desde el viernes pasado, que tiene que ver con la búsqueda de donadores de sangre para una beba. Recién, Silvi, nos mensajeábamos con la mamá que todavía no se consiguió. Así que todavía no se consiguieron. Vamos a repetir el aviso en el cual, bueno, justamente se solicita los dadores de sangre, lo compartimos ahora. Y bueno, repetimos que no se consiguieron todavía, así que si hay gente que se pueda comunicar y facilitar los dadores de sangre, bueno, lo están esperando todavía en la familia. Llamado a la solidaridad. Se necesita con suma urgencia 3 dadores de sangre del grupo sanguíneo cero negativo para Carolina Godoy, de 11 meses de edad, del barrio René Favaloro. Los interesados pueden presentarse en el Hospital Casa Cuna a partir de las 8 horas o bien comunicarse con Mabel, mamá de la beba, al 15 40 39 37 44. 15 40 39 37 44. Desde ya, muchas gracias. Bueno, así pasaba el llamado a la solidaridad para Carolina Godoy, que está necesitando dadores de sangre. Y también el día 11 de mayo comienza por fin las clases en la escuela de oficios. Ah, bueno, una buena noticia. Una buena noticia, entre tantas, una buena noticia. Así que el 11 de mayo, para vos que te habías anotado en febrero, después fuiste a preguntar en abril. Bueno, el 11 de mayo ya comienzan las clases, así que toda la gente que se anotó, por favor, que tiene que acercarse y concurrir a los talleres, porque sabemos que hay mucha gente que se quedó afuera, así que si tenés la vacante, aprovechala, y si no, bueno, déjala para otro compañero que no se pudo anotar. Y bueno, estas fueron las noticias de avisos comunitarios. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Dieciocho minutos pasan de las 10 de la mañana, 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio, 15-66-90-50-02. Te decía, Alejandro Leguizamón se encuentra en los tribunales de San Martín, en un ratito vamos a retomar la comunicación telefónica para ver cómo avanza el inicio de la causa Campo de Mayo por la desaparición, la tortura y la muerte de Floreal Avellaneda. El Negrito, como le decían sus compañeros, era militante de la Juventud Comunista, fue detenido junto a su madre, que también fue torturada, y su cuerpo apareció en el Río de la Plata. Hoy está comenzando esta causa que tiene como responsables en el banquillo de los acusados a 6 represores que estuvieron en Campo de Mayo durante la última dictadura militar. 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio. Ahora nos metemos en otro tema. ¿Qué pasó con el deporte el fin de semana? Tu información la escuchás todas las mañanas. Y ahora vamos a replicar esto que estamos haciendo acá en la Casa de la Familia, en la Posta San Jorge. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. Saludamos al señor Leonardo Ruiz Díaz, que se suma a compartir las noticias, en este caso, del ambiente polideportivo, lo que pasó en los diferentes deportes y en las diferentes categorías el fin de semana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? La verdad que sí, un fin de semana bastante agitado en tema de deporte, así que hay mucha información, pero primero vamos a empezar con la noticia que estábamos comentando el viernes, de que Fénix jugaba en Devoto el sábado a las 15:30. Adivina qué pasó con Fénix. Perdió. Sí, vamos. Perdió con la Madrid 1-0, en el primer tiempo chato y pocas llegadas, pero en el complemento el albinegro solo salió a dominar, como quien dice, pero el local lo madrugó, así que ya fue, le ganó la Madrid a Fénix 1-0. Sería como el Racing de del ascenso. No, vendría a ser como el San Lorenzo de este tiempo. Como San Lorenzo de este momento, bien. Acá. Así que ahí estamos, ahí, joya. ¿Qué más pasó? Pasamos al tenis. Que empezó hoy el Master 1000 de Roma. Ajá. Así que arrancó Roma para los argentinos. Ese es el segundo torneo de la serie Master 1000. Juan Mónaco jugó hace un par de momentos. Hace unos minutos nada más. Sí, y le ganó 6-2 y 6-3 al germano Nicolás Kiefer. Pero Juan Ignacio Chela cayó ante el belga Rochus por 6-1 y 6-2. También mañana debutarán Juan Martín del Potro, que espera a ver si gana a, ya te digo, a Víctor Troitsky. Difícil. Difícil. Así igual que... maneja bastante bien el inglés. Recién estuve escuchando una de las dos palabras que dijo lo último. Bastante bien, mejor que yo. Bueno, pero qué sé yo, vamos a el que maneja el inglés acá en el equipo es Valmiro. Es una cosa. Y Ale, cuando canta en inglés y Ale es una cosa impresionante. Claro, para no explicarlo, no tiene explicación. Sí, impecable. Impecable, exactamente, así es. El partido de la fecha. Perdón, es una mezcla del inglés de Estados Unidos con el inglés de Inglaterra, ¿viste? Claro. No son lo mismo. No. Claro. Bueno, es una mezcla de ambos. De estos dos. Un recicle. Recicle. Sale lo que es la pronunciación de nuestros compañeros. Está bien. La nuestra ni hablar, ¿no? La nuestra es una mezcla de. Un que puede ser y otro que no. Sí, sí. De más o menos y casi. Claro. Pero ahí queda. Bueno, sigamos con el deporte. El partido de la fecha fue Tigre-Colón. Tigre fue allá, a Santa Fe. Iba perdiendo 2-0 en Santa Fe y en 45 minutos lo puso 4-2 ante un Colón duro y fuerte en defensa que le arrebataba a la punta. Dos goles del goleador López y Otamendi fue la figura. Bien. Así que ese fue el partido de la fecha. Después River volvió a ganar a Gimnasia de Jujuy, fue 1-0. Que el partido en realidad lo ganó la gente porque entró a gritar que el cambio que iba a hacer el Pipo Golosito estaba mal. Así que la gente pidió a Gallardo y Gallardo salió a jugar una buena segunda etapa y pudo ser que ahí River llegó al gol. Bien, se está volviendo Gallardo dependiente River, ¿no? Ajá. Un poquito, la otra vez en el partido con Boca, el tiro libre al ángulo de Gallardo terminó de alguna manera de salvar a Gorosito. Después iba a perder en la Copa Libertadores, se iba a quedar afuera y ahora nuevamente Gallardo... Está pasando lo mismo que pasaba con el burrito Ortega, ¿te acordás? Que lo pedía la gente y entraba y River ganaba los partidos. Uh-huh. O sea, más o menos está pasando lo mismo. Central le ganó a Boca 2-0, así que bueno. ¿Central parece... le ganó a Boca? Sí. Encima en la Bombonera. Qué mala, se nota, ahí saltó la hilacha, claro, ¿no? Saltó. Dejó ver de qué cuadro es el vino. Godoy Cruz le ganó a Lanús 1-0, así que están ahí la punta, ya te digo cómo va a estar apretadita. Argentinos Independiente 1-1. Te digo los resultados de la décima fecha del torneo Clausura 2009, la décima primera fecha, perdón. Arsenal 1, San Martín y Tucumán 1, Banfield 3, Gimnasia 1, San Lorenzo 1, Racing 1, un afano ese partido. Tigre, Huracán... 1 para Tigre, perdón, 1 para Huracán, 0 para Tigre, Estudiantes y Newell's 1-0 Estudiantes, Godoy Cruz 0, Lanús 1, Argentinos Independiente 1-1, Rosario Central Boca 2-0, Colón y Vélez 4-2 y River Gimnasia de Jujuy 1-0. Estoy contando también, se corrió este fin de semana el rally de Córdoba, el rally argentino, ganó otra vez por quinta vez consecutiva Sebastián Lepp, el actual puntero del campeonato, actual campeón, hace 5 años que viene saliendo campeón, los 5 años que está corriendo, ganó todos los rally hasta el momento. No tiene nadie que le haga sombra todavía, ¿no? No, es como vendría a ser el Schumacher de... del rally. Del rally. Dice también las posiciones del torneo de clausura son Vélez 24, 25, Lanús 24, Colón 21, Huracán y River 19 y lo siguen Rosario Central y Racing con 15 puntos. ¿Algo más? ¿Estuvo pasando el fin de semana? No, nada más, nada más. Esto fue todo por hoy, así que estamos reencontrándonos el fin de semana que viene. El fin de semana que viene, el viernes que viene. El viernes que es, viernes el día del laburante. Viernes primero de mayo. Alto, no se puede retirar. ¿Por qué? Porque yo para el día viernes le he dejado una tarea y usted me tenía que decir por qué a San Lorenzo se le dice el ciclón. ¿Lo dejamos para dentro un ratito, le parece? Dame un toque, porque verdad que me olvidé de tu noticia. No, ¿cómo no puede decir eso? Me rompiste el corazón. Bueno, un ratito averigua y vuelve, ¿le parece? Bueno, pero que vuelva, Vuelve. Antes de irnos, aclaro a la gente que el sábado sufrí un robo ahí en la escuela de oficio. Ojalá que. ¿En la escuela de oficio o en la cercanía? No, en la escuela de oficio. ¿Adentro de la escuela de oficio? No, al frente. Ah, bueno, al frente. Así que a toda persona que ha encontrado papeles con los nombres de Leonardo Teodoro Ruiz Díaz, que si puede llamar a la radio yo le iré a buscar, sino que si la puedo acercar acá. ¿Qué tenías? ¿Documento nacional de identidad? Sí. ¿Qué más? Y bueno, papeles como de la AFIT, tarjeta de créditos y eso. Bien, así que documentación a que está el nombre de Leonardo Héctor Ruiz Díaz, Díaz. ¿Sí? Argentino. Argentino de 27 años. De 27 años. Soy muy lindo. No miren la foto y traigan el documento rápidamente para le agradecemos. La verdad que además del mal momento que se genera cuando a uno lo roban, queda después la complicación de volver a tramitar toda la documentación que en Argentina, particularmente José C. Paz, puede tardar entre 2 a 5 años, qué sé yo. Sebastián Benítez, que le habíamos hecho el seguimiento, tardó más o menos 3 años y medio en que le entreguen el documento nacional de identidad. No sé por qué acá se tarda más, vas a otro lado, San Martín, y no tarda. 10 días ya lo tenés. Sí. Sí, no, pero acá viste en particular que tarda bastante. Salvo que estos operativos que hubo hace poco. ¿Serán más truchos, digamos, los documentos? Nada, son lo mismo. Pasa que se ve que, no sé si llevan en burro o en tortuga los papeles de José Paz hasta La Plata y vuelven y se tarda su tiempo. Me parece que van caminando. Para mí que falta la voluntad. Los papeles. Así que bueno, si alguien encontró documentación de Leonardo Héctor Ruiz Díaz, ¿sí? Es nuestro compañero, es el Turbo, ¿sí? No miren la foto y traigan por favor rápido, que lo necesitamos. A la persona que lo encuentre no le sirve el documento de identidad de otro, no. Menos con esa foto, ¿sí? Así que por favor, lo traen en serio, tráiganlo que lo necesitamos y que es una super complicación. Si lo encuentran, que ¿para qué lo van a querer? Claro, no le sirve para nada. A la gente que lo encuentra no le sirve para nada. Y a menos que esté enamorado de Turbo. A nosotros sí. Tu información la escuchás todas las mañanas. Había 25.000 obreros y el día de hoy hay 7.000 obreros, en el cual están trabajando de 14 a 16 horas por día por un sueldo de 1.800 pesos. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. Ocho minutos pasan de las 10 de la mañana, continuamos con más información. 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con nosotros. 15-66-90-50-02. En el partido de Pilar, 7 personas presentaron síntomas vinculadas al dengue. Se demoran los resultados sobre los posibles casos. 6 de ellos fueron dados a conocer por la Secretaría de Salud hace 2 semanas. Desde el municipio aseguraron que el proceso es largo. 2 días después fumigaron el perímetro de la casa del último infectado. Mientras que el miércoles último se dio a conocer un nuevo posible caso de dengue, se siguen demorando los resultados de los análisis efectuados sobre otros 6 pacientes con sintomatología de la enfermedad que fueron dados a conocer el pasado 10 de abril. Todos los casos salieron a la luz a través de la Secretaría de Salud hace 2 semanas, pero aún no se conocen los resultados de los exámenes que corroborarían si realmente la enfermedad tocó suelo pilarense. El subsecretario de Salud de Pilar, Gustavo Niotti, dijo que están esperando los resultados y aseguró que el proceso bioquímico utilizado en estos análisis lleva tiempo. A su vez, el médico explicó que las muestras son derivadas al Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas Julio Maistegui y al Hospital de Agudos de San Fernando, los cuales, remarcó, están colapsados por la cantidad de muestras que llegan desde todo el país. Lo cierto es que los casos dados a conocer hace 16 días aún están en duda, aunque los pacientes ya fueron dados de alta. Te contábamos, hoy comienza la causa por Campo de Mayo, la causa que investiga la desaparición, tortura y asesinato de Floreal Edgardo Avellaneda, el Negrito, como le decían sus compañeros. Era militante de la Federación Comunista, estaba encargado de las tareas de propaganda. Era muy joven, tenía tan solo 14 años cuando fue secuestrado de su casa junto a su madre y fue detenido ilegalmente y torturado. Finalmente, después, su cadáver fue hallado el 14 de mayo de 1976 en aguas del Río de la Plata. Hoy, en San Martín, está comenzando el juicio por esta causa que, de alguna manera también va a empezar a desenmarañar el rol que tuvo Campo de Mayo durante la última dictadura militar. Allí está, en San Martín, Alejandro Leguizamón. Nuevamente tomamos contacto con él. ¿Cómo estás, Ale? Bueno, contanos, ¿cómo se está desarrollando la jornada ahí frente a los tribunales de San Martín? Sí, te cuento que acá está cayendo cada vez más gente, más agrupaciones. El juicio parece que ya comenzó, pero para darnos acreditados teníamos que haber llegado como a las 6 de la mañana, más o menos. Uh-huh. La sala está muy, pero muy llena. Yo en este momento me encuentro con Leo Herrera, que es uno una de las personas, ¿no?, que se encuentra militando en la Federación Juvenil Comunista. Leo, buen día, ¿cómo estás? Buen día para todos allá también. Estamos acá en un día de lucha, continuación del día de ayer, que hemos instalado una vigilia del día de ayer con el acompañamiento, digamos, no solo del partido, de la FEDE y de la Liga por los Derechos del Hombre, sino de muchas organizaciones del campo popular, la CTA, el Encuentro por la Democracia y la Equidad, Libres del Sur, ATE Posadas acaba de llegar, así que estamos contentos en este proceso, que es un proceso de lucha por la justicia en la Argentina. Nosotros tenemos como objetivo, y como todos los que estamos acá tenemos el objetivo de enjuiciar y condenar a los genocidas de Campo de Mayo, como que tiene como principal figura el general Santiago Omar Rivera, un personaje de alto calibre dentro de la dictadura argentina. Él era el interlocutor entre la Junta Interamericana y el mando mayor de las Fuerzas Armadas acá en la Argentina, digamos. Campo de Mayo significa unas 5.000 víctimas, y el caso del Negrito es un puntapié inicial para abrir todas esas futuras querellas de causas acá, de la mega causa Campo de Mayo. Dani, ¿querés hacer una pregunta a Leo? Sí, le consultamos desde acá de los estudios. Sabemos que en Campo de Mayo fue uno de los mayores donde funcionó varios centros clandestinos de detención, y uno de los lugares donde se apropiaba bebés. Funcionaron varias maternidades paralelas a la maternidad que funcionaba en el hospital militar de Campo de Mayo, y hasta ahora Campo de Mayo en sí no han avanzado en las causas. ¿Creen que esto, el caso de Floreal Avellaneda, el Negrito, como le decían sus compañeros, es de alguna manera un avance en esto, y además se puede presionar para que las causas avancen colectivamente por genocidio y no por casos aislados? Sí, ese es uno de los objetivos. Nosotros consideramos que el hecho de avanzar causa por causa produce un retraso, digamos, es el retraso que tienen los juicios en la Argentina, que si bien son valiosos, han sido pocos. Entonces nosotros queremos que la mega causa Campo de Mayo sea caracterizada como tal, a nivel de jurisprudencia. Este es el primer caso de los posibles casos de Campo de Mayo. Hay unas 300 querellas armadas y esta es la primera que va a juicio. Entonces para nosotros es muy importante a arrancar con esto. En el caso de la FEDE y el partido nos toca ser los principales impulsores de esto, pero sabemos que tenemos la responsabilidad de empezar esto, que lo van a seguir compañeros de otros partidos, porque en este caso particular el Partido Comunista y la FEDE han sido querellantes. Es la primera vez en la historia de Argentina que un partido político se puede presentar como querellante. Uh-huh. Anteriormente solamente familiares y organismos de derechos humanos se podían presentar. Entonces esto es una ruptura que puede venir en que todos los partidos de Argentina que hayan sido víctimas de la dictadura y del genocidio puedan salir a defender y hacerse cargo de sus compañeros desaparecidos. Eso es muy importante, es algo muy importante de esta causa. ¿Han recibido el apoyo de diferentes organizaciones sociales? ¿Cómo esperan que se desarrolle? ¿Cuánto tiempo más o menos calculan que va a involucrar esta causa? Nosotros estipulamos que el juicio va a durar unos 3 meses, pudiendo durar menos también. Acá hay un elemento que hay que considerarlo mucho, que es la movilización popular. Mediante la movilización popular uno puede condicionar y hasta determinar decisiones de jurisprudencia que suelen ser de plurinterpretación. Acá hay digamos el sentir de todo el pueblo progresista de Argentina que se condenen a los genocidas, y eso a la hora de ir a los juicios hay que hacerlo sentir, porque digamos en herramientas de jurisprudencia, digamos, tanto la querella como los abogados de defensa tienen elementos legales como una iba la querella para avanzar y la defensa como para eludir cualquier tipo de elemento. O sea, para nosotros la movilización es muy importante en los casos que tienen que ver con derrotar a la impunidad en Argentina. Te agradecemos muchísimo estos minutos, quedamos a disposición desde la radio para colaborar también en la difusión y el compromiso para justamente avanzar en estos juicios, en esta causa contra los genocidas que desempeñan funciones en Campo de Mayo. Un abrazo. Un abrazo para ustedes y ha sido un gusto, Carlos. Bueno, Ari, entonces ahí hablábamos con Leo Herrera, que vino, pues bueno, milita en la Federación Juvenil Comunista, y bueno, nos daba como un pantallazo, ¿no?, de lo que se estuvo desarrollando ya a partir de anoche, en la vigilia que mantuvieron acá frente a tribunales. Uh-huh. Muchas gracias, Ale. En cualquier momento retomamos contacto. Un abrazo, Dani. Chau, chau. Ale Leguizamón desde los tribunales de San Martín, junto a uno de los integrantes de la Federación Juvenil Comunista, fuerza política en la que militaba el Negrito Avellaneda, Floreal Avellaneda. 14 años tenía cuando era militante de la Juventud Comunista, estaba encargado de la propaganda, de militante igual que sus padres, y fue desaparecido por la última dictadura militar. Hoy está comenzando el juicio que, como nos contaba recién este compañero y Ale, puede ser el puntapié inicial de desenmarañar el rol de Campo de Mayo durante la última dictadura militar. Treinta y siete minutos pasan de las 10, hacemos una nueva pausa y regresamos con más noticias. FM Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. Todos los martes, de 15 a 17 horas, Radio Guerrilla emitiendo el mejor rock internacional, los clásicos y las mejores bandas under. Radio Guerrilla emitiendo martes, 15 a 17 horas, por la 107.3 FM Tincunaco, la verdadera alternativa de los barrios. Oye, ¿invitarías a una persona con SIDA a comer a tu casa? Sí, claro, por supuesto. Pero, ¿y mi familia? La discriminación es excluir a nuestros familiares y amigos. Abramos nuestro corazón a las personas que viven con VIH y SIDA. Amar es incluir. Sin culpas y sin peros. Incluir es fácil. Campaña Esperanza de Vida. Conferencia del Episcopado Mexicano. A partir del jueves 30 de abril, por el camino del rock and roll. No te puedes perder lo mejor del rock country. Conduce César El Facha. Jueves de 19 a 21 horas, por el camino del rock and roll. Transmite Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Comunícate al 1566-905002. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Esto era hora que detengan al Leopoldo Fernández, porque él ha sido el autor de estos hechos que han pasado en Pando. Toda la información por Tincunaco FM. Minutos pasan de la hora 10 de la mañana. Estamos compartiendo el programa Encuentro con las Noticias. ¿Se olvidó el nombre del programa o estaba diciendo que estamos compartiendo unos mates? Le iba a salir. Sí, sí, iba a decir que estamos compartiendo mate y budín, pero bueno, no podía decirlo. Y de repente, últimamente estoy como que me olvido de todo. No se sé. Le hizo la laguna negra. Sí, así es. Te contaba, está casi finalizada la lista de candidatos para las próximas elecciones en Pilar. Uh-huh. Casi falta, digamos, que oficialmente lo pronuncie Zucarismo, el máximo líder del Zucarismo, el intendente actual, Humberto Zúcaro, pero estaría casi confirmado que su mujer sería la cabeza de lista, como información compartimos hace un rato. Sé si pudiste apreciar la propaganda que hace el intendente de Tigre. No, ¿cuál es la propaganda? No, en el Canal 11 están pasando la propaganda. Ajá. De todas las cosas teóricamente, ¿no? Sí. Que ha hecho y toda la gente. Y bueno, es como la típica propaganda de esto hice y quiero seguir haciendo, vótenme. Sí, claro. Así que la propaganda que me llamó la atención es la del gobierno nacional, ¿no? Y el gobierno provincial hicimos y muestra páginas web donde uno puede entrar y ver las obras. Y hay una página que es www.700escuelas.gov o algo así y dice hicimos 670 escuelas. Uh-huh. ¿Por qué la página se llama www.700escuelas? Redondearon para arriba, no podían haber puesto justo o redondear para abajo, siempre redondean para arriba, ¿viste? Bueno. Christoph Eduardo. Bueno, me parece que ahí vuelve el señor Leonardo Ruiz Díaz con el ciclón. Fabricio. Es la revancha. 9 a 11, la información está acá. Tener otra política, porque aquí el gobierno tiene un discurso y por el otro lado sigue profundizando en el modelo neoliberal. En Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Bueno, y seguimos con esto, lo del deporte. Yo le había preguntado el día viernes que durante todo lo que resta del año me iba a hacer el favor de contarme por qué se le pone apodo a los clubes, por ejemplo, a River el Millonario, a Boca el Ceneice, el Ciclón a San Lorenzo. Y bueno, durante todo lo que resta me va a ir diciendo lunes y viernes por qué se le dice así. Bueno, hoy nos tocó con San Lorenzo. Exactamente, te voy a contar más bien el por qué a San Lorenzo se le dice... El ciclón, me preguntaste, pero tiene varias denominaciones también, se le dicen los santos, los cuervos, los matadores y los gauchos de Boedo. Así que vamos a empezar por el primero. ¿Los cuernos le dicen? ¿Eh? ¿Los cuernos le dicen? No, los cuervos. Ah, los cuervos. No los me malinterpreten. Qué pobrecito. Cabeza machada. De uno que se quería hacer de San Lorenzo. Y hay otros que también podrían clasificar. Bueno, te cuento el primero de por qué el ciclón, que me preguntaste. Dale, dice, el ciclón fue utilizado por primera vez en 1932 por el periodista Hugo Marini para referirse a la contundencia con el que el equipo atacaba y ganaba las goleadas que daba el equipo, hicieron que lo bauticen como el ciclón de Boedo, apodo que copiaron muchos periodistas después. ¿Qué tal? O sea que lejos del presente actual. Sí, muy lejos. Por eso allá en 1932 estaba. Era en su arranque como futbolero. Así que de ahí viene el ciclón. Ahí viene el ciclón. Después los gauchos de Boedo también viene a partir del mismo año. En 1932 San Lorenzo comenzó a traer jugadores desde el interior del país o chacareros, según se los denominaba. Estos jugadores provenientes de Santa Fe fueron Alberto Chividiri, Gabriel Magán y Genaro Cantelli, a quienes lo bautizaron como los gauchos de Boedo por su origen. Bien. ¿Qué tal, Ahí está. ¿Contenta, Silvina? Sí, contenta. Bien. Bueno. ¿Para el viernes? Próxima tarea, viernes. Sí. Vamos a ir a ver. ¿A quién le dicen el pincha? ¿O escuché? A Estudiantes de La Plata. Estudiantes de La Plata. Bueno, ahora averígüeme, por favor, por qué el pincha. Ah, listo, dale. Será hasta el viernes con más el porqué de los porqué de los porqué. -44 minutos pasan de las 10. Llega la información latinoamericana después del deporte con el Contacto Sur producido por ALER, las radios comunitarias de la patria grande de América Latina. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. ALER, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Ningún gobierno democrático terminó su periodo. Tuvimos 7 presidentes. Hoy se gana en una sola vuelta. Eso es algo inédito, compatriota, hemos hecho historia. Saludos, América Latina. Estas son las palabras del presidente de Ecuador, Rafael Correa. En este país, desde el regreso a la democracia en 1979, es la primera vez que un presidente es reelecto. Rafael Correa gana las elecciones en primera vuelta y de esta manera se fortalece la llamada Revolución Ciudadana. Comienza así la primera edición de Aler Contacto Sur. Infórmese primero. Más de 30.000 trabajadores. Infórmese mejor. Ya se puso fin a la... Las noticias de América Latina con las voces del continente. Y las elecciones en Ecuador fueron novedosas en todo sentido. Las y los jóvenes entre 16 y 18 años, policías y militares, extranjeros con más de 5 años viviendo en Ecuador y las personas privadas de su libertad que no han sido sentenciadas, votaron por primera vez. Pero escuchemos la información que viene en la voz de José Robalino desde la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE. Compañeros, adelante. Gracias y muy buenos días a todos los compañeros de Jaler y Contacto Sur. El presidente de la República, candidato Rafael Correa, ganó, según los datos extraoficiales, ganó la presidencia de la República una vez más con el 54% de votos de los ecuatorianos. Reiteramos, según datos extraoficiales de algunas encuestadoras, entre ellas Santiago Pérez, entre ellas Cedatos. Lucio Gutiérrez, de Sociedad Patriótica, obtuvo el segundo lugar con el 31%, seguido de Álvaro Noboa, del PRIAN, con el 8%. Marta Roldós, hija del extinto mandatario de los ecuatorianos, Jaime Roldós Aguilera, y también sobrina de otro presidente de la República, Abdalá Bucaram, obtuvo el 4% apenas. Los demás candidatos sumados, los votos no llegaban al 2% de la preferencia de los electores. El presidente reelecto Rafael Correa, en una sola vuelta, porque ya no va a ser necesaria una segunda, recibió estos resultados en Guayaquil, donde ofreció sus primeras declaraciones como mandatario reelecto. En la capital de la República, sus seguidores, los candidatos a la alcaldía de Quito, los candidatos también a la prefectura, a la Asamblea Nacional en la capital de los ecuatorianos, festejaron de manera alborozada estos resultados, pues ellos también obtuvieron los triunfos respectivos. Es decir, en la capital de la República fueron elegidos el señor Augusto Barrera como el nuevo alcalde de los quiteños y el señor Gustavo Baroja como prefecto de Pichincha. En general, las elecciones de este domingo transcurrieron de manera normal, salvo algunos incidentes, algunas situaciones extraordinarias, como aquella de que en la isla Puna se registraron problemas, por lo que las autoridades del Consejo Electoral evaluaban la posibilidad de suspender las elecciones en dos recintos de la isla Puna, debido a que muchos ciudadanos que acudieron a sus mesas no estaban registrados en la mesa electoral, y ello motivó la protesta y generó que se tomen ese local de votación. Salvo este incidente, se realizaron de manera normal las votaciones en todo el país, según informó el jefe de operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, general Patricio Cárdenas. En las provincias amazónicas llovió también, llovió bastante, luego escampó, por ejemplo, en la provincia de Sucumbíos, luego del aguacero que cayó, las personas acudían de manera apresurada a sus centros de votación para cumplir con este deber cívico. Además, les comentamos que estudiantes de 16 y 17 años que participaron de este proceso electoral obtendrán un punto adicional en la materia de estudios que decidan, este premio por haber cumplido con su deber cívico. Y también cabe resaltar, compañeros, finalmente, que el candidato a la presidencia de la República por Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez, acusó a las autoridades del Consejo Nacional Electoral de haber permitido, si no aupado, un presunto fraude electoral, pues decía que más de 1,000 papeletas en provincias como Manabí habían sido encontradas ya con las correspondientes señales en el casillero de Alianza País. Por supuesto que estas denuncias, estas declaraciones de Lucio Gutiérrez fueron rechazadas por las autoridades electorales. Compañeros, hasta aquí nuestro informe desde la Coordinadora de Radios Educativas y Populares del Ecuador. Buenos días. Buenos días, José. Muchísimas gracias por esa información. Agradecer a los compañeros y compañeras de Corape que en un esfuerzo conjunto con Aler y Amarc en el marco de Ritmo Sur realizamos una cobertura conjunta para todo el país y América Latina. Sala de prensa en contacto. Más información en la voz de Diana Bermeo. Diana, buenos días. Gracias, Carlos. Muy buenos días, amigos y amigas de Aler Contacto Sur. Hoy, los presidentes de Paraguay, Fernando Lugo, y de Bolivia, Evo Morales, se reunirán en Buenos Aires, Argentina, donde ante la presidenta de este país, Cristina Fernández, formalizarán el fin de la Guerra del Chaco, la misma que ya concluyó hace 70 años atrás. Para ello, Fernández les entregará a Lugo y a Morales la memoria final de la demarcación de límites entre estos dos países. Recordemos que la Guerra del Chaco se inició en julio de 1932 y se extendió hasta 1935. En esta guerra cayeron alrededor de 100.000 personas y en junio de 1938 se firmó un tratado de paz, el mismo que contó con la mediación del entonces canciller de Argentina y después premio Nobel de la Paz, Carlos Saavedra Lamas. Hasta aquí la información desde Sala de Prensa. Regresamos a Mesa Central. Muchas gracias, Diana, por esa información. La gripe porcina, la gripe de cerdo, ya cobró la muerte de 103 personas en México. Hay 8 probables casos de gripe de cerdo en Nueva York. Hay preocupación en el continente, hay preocupación en las ciudades. La gente anda con mascarillas en sus rostros allá en México. Desde México, justamente, está Arturo Rosas en Radio Bemba. Adelante. ¿Qué tal, amigos y amigas de Aler Contacto Sur? Continúa en aumento el número de decesos y hospitalizados relacionados con el brote de influenza que se centraliza en el Distrito Federal en la República Mexicana. Ayer por la noche se contabilizaban 103 decesos y 1.614 hospitalizados por aparente relación con esta enfermedad. El jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Casaubón, señaló que la Ciudad de México se encuentra en alerta máxima desde hace más de 80 horas debido a la epidemia. Por otra parte, la máxima autoridad de la ONU en asuntos de salud opinó que la epidemia de gripe porcina en México podría convertirse en algo más grave, pero no se puede asegurar aún que realmente causará una pandemia. Los síntomas de la gripe porcina, un subtipo de la tradicional cepa H1N1, influenza estacional que mutó de los cerdos a los humanos, son fiebre superior a 39 grados que se presenta de manera repentina, tos, dolor de cabeza intenso, dolores musculares y de articulaciones, irritación de los ojos y flujo nasal. Hoy ya se tiene conocimiento de fallecimientos al parecer ocasionados por la misma cepa de influenza en Estados Unidos y Canadá, razón por la que el país norteamericano ha suspendido las citas en sus embajadas en México, mientras que el estado de Texas ordenó el cierre de 16 escuelas por la sospecha de la existencia del virus. En Canadá, 2 ciudadanos que regresaban de México, que presentaban una sintomatología semejante a la descrita, fueron internados y examinados. Uno de ellos ya ha sido dado de alta. La Organización Mundial de la Salud, la fuente más confiable, decidió mantener en nivel 3 de una escala de 6 la alerta decretada por el brote de influenza porcina en México y Estados Unidos, dijo el día de ayer el director de Salubridad y Medio Ambiente del organismo, Keiji Fukuda. La realidad de nuestro país está en un ambiente de pánico favorecido por el sensacionalismo de varios medios masivos y de alcance nacional. Sin embargo, la situación aún no se ha declarado insuperable ni caótica. Desde Radio Bemba, en una alerta consciente y responsable, el reporte para Aler Contacto Sur desde el noroeste mexicano, por Arturo Rosas. Muchas gracias, Arturo. Hay que tomar entonces tranquilidad, precaución y mucha responsabilidad sobre esta situación de emergencia que hay en México. Y en Nicaragua también se están tomando algunas medidas. Nelson Rodríguez desde Radio Universidad está con nosotros. Gracias, amigos y amigas. Y en Nicaragua, el gobierno presentó su plan de prevención para evitar el ingreso al país de personas contagiadas con la gripe porcina. El ministro de Salud, Guillermo González, dijo que hasta ahora desconocen la existencia de algún caso en Nicaragua de la gripe porcina o influenza, y es por eso que están tomando las medidas respectivas. Ministro de Salud, Guillermo González. En primer lugar, hemos reforzado la vigilancia, y esta es la primera recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que es reforzar la vigilancia a nivel de la circulación de personas a nivel internacional, y esto ha hecho que hemos reforzado la vigilancia en el aeropuerto, en las fronteras. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de detectar personas que pudieran presentar sintomatología. El gobierno dispuso, a través de varias instituciones, otras acciones para evitar la gripe porcina, como la prohibición de la importación de cerdos vivos al país. El ministro de Salud, en conjunto con el Ministerio Agropecuario y Forestal y organizaciones sociales afines al gobierno, inician este lunes un monitoreo en todo el país para detectar a tiempo cualquier caso sospechoso. También en las escuelas, al igual que en las iglesias, se ha orientado a la población tomar medidas higiénicas para evitar la mencionada gripe porcina. Informamos para Aler Contacto Sur desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, Nelson Rodríguez. Volvemos a Quito. Y Deporte Continental ya está en la primera edición de Aler Contacto Sur. Adelante, Diana Bermeo. Saharik, Carlos Saharik, amigos y amigas de Deporte Continental. El balón empieza a rodar y se queda en Bolivia. Ángela Paza de Herbol preparó la siguiente nota. Luego de ser sometido por 2-0 en condición de visitante en el Víctor Agustín Ugarte de Potosí por Nacional, Real Mamoré se perfila como principal candidato para el descenso. Pese a la derrota que Wilstermann sufrió ante San José en el Félix Capriles por la cuenta de 3-0, los de Beni continúan en la última posición, pues en 10 fechas disputadas solo lograron sumar 6 unidades. Mauricio Pineda. Y ahora solo nos queda abocarnos a preparar los 2 partidos que tenemos en Trinidad, donde tenemos que ganar los 2 sí o sí para seguir en carrera, tratando de escalar en la tabla. Para Contacto Sur, Ángela Pasá, Herbol Deportes. Y Bolivia entrega un pase corto, tal vez de taquito, a Argentina. Walter Carriqueo desde Farco llega con más información. Buenas, buenas amigos y amigas de América Latina. En Argentina Deportiva se habla de uno. Vélez Sarsfield es la sensación del torneo local. Ayer dio vuelta un resultado en un estadio complicado y comienza a peinarse para sacarse la foto del campeón. 2. Boca perdió y le dice chau al campeonato. River ganó con lo justo y le dice hola al campeonato. 3. El sub-17 continúa hoy por la tarde, murga y tango, Uruguay y Argentinita. Nada más por acá, nada más por allá, y recuerden que siempre es bueno hacer deportes, informó Farco Satelital. Y por acá ponemos punto final a Deporte Continental. Seguimos con las informaciones. Muchísimas gracias, Diana, por este bloque deportivo. Y en Uruguay, las organizaciones sociales piden que se elimine la ley de caducidad. Se presentaron firmas. Más detalles con Marcelo Zurita. Adelante. Buenos días, amigos de Contacto Sur. Uruguay obtuvo las firmas necesarias para anular la ley de caducidad, una norma que protege a aquellos que violaron los derechos humanos. Se promueve así una reforma que anule esta ley para que vayan a la justicia todos quienes hasta ahora gozan de impunidad. Esta reunión de firmas es un logro de las organizaciones populares. Apenas 3 partidos políticos apoyaron la iniciativa originalmente. De hecho, buena parte de la izquierda se mantuvo al margen de esta campaña hasta última hora, pero la gente reunida en las plazas, en las ferias, fue convenciendo a los indiferentes hasta que el propio Frente Amplio en el gobierno ordenó a sus dirigentes a firmar. Así se logró reunir más de 324.000 firmas que ya fueron entregadas en el Palacio Legislativo. Hubo que pedir 2 buses para llevar las cajas. Mujeres y hombres formaron un pasamanos para ingresar las papeletas. Estaban en eso cuando, sorpresivamente, desde Costa Rica, el presidente Tabaré Vázquez se pronunció a favor de anular la ley. Un pronunciamiento que llega tarde, pero que resulta importante, puesto que en octubre, junto con las elecciones del país, se podrá votar la anulación. Para algunos uruguayos, la decisión del presidente resulta contradictoria. Desde hace muchos años ha dicho que la ley de caducidad es una ley que fue votada por el pueblo uruguayo y que fue una ley que él aseguró durante la campaña electoral que el gobierno o su gobierno gobierno iba a respetar, y no parece sensato de que ahora, momentos en que se presentan estas firmas, se ponga la camiseta de hincha y diga que acompaña esta realidad. Si la imagen del presidente quedó dañada o no, lo tendrán que analizar sus asesores. Lo cierto es que han sido procesados en su gobierno Juan María Bordaberry, Juan Carlos Blanco y varios más, involucrados en hechos de represión policial y militar. Contacto Sur, Uruguay. Y de esta manera ya le colocamos el punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. Que tengan buen día. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo. De 9 a 11 la información está acá. Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio. En Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Ha pasado de la hora 11 de la mañana y seguimos acá ya casi en el final de Encuentro con las Noticias y hemos escuchado a Contacto Sur desde Quito, Ecuador. Repasamos rápidamente antes de irnos un par de noticias que prometimos hace un rato. Denuncia por trabajo esclavo, el desfile de Cosiuco, esta vez será en Comodoro Py. Gustavo Vera de la cooperativa La Alameda aplaudió la decisión de la justicia de citar a declarar al dueño de la marca de ropa Cosiuco, Federico Bonomi. Uno de los scratches realizados por la Alameda tuvo como protagonista justamente a la marca Cosiuco. El fiscal Jorge Dilello lo requirió ante el juez. ¿Sí? Esto se produce a poco más de un mes de que la cooperativa textil La Alameda y la Defensoría del Pueblo de la ciudad, Alicia Pierini, aportaran más pruebas en las que se compromete a la empresa Cosiuco en un taller textil clandestino en el que fueron reducidos a la servidumbre una pareja de bolivianos indocumentados. Sobre el tema, Gustavo Vera, uno de los integrantes de la cooperativa La Alameda, se ilusionó ante varios medios que por el pedido del fiscal y dijo: sea el paso previo al procesamiento, si la causa avanza como creemos, luego llegará el juicio oral, en el cual, debido a que se lo acusa de violación de la ley de migraciones en forma reiterada, podría ser condenado a prisión, no solo pagar la multa, dijo Gustavo de la cooperativa La Alameda. No es la primera vez que la Alameda denuncia Gustavo Vera. No es la primera vez que Gustavo Vera y la Alameda denuncian trabajo esclavo. En este caso, avanza y citan a Federico Bonomi, uno de los titulares de la marca de ropa Cosiuco, por el trabajo esclavo en un taller clandestino y por que allí se desempeñaban labores una pareja de vecinos bolivianos indocumentados y realizando trabajo casi esclavo, en condiciones terribles. Esta noche en el canal de cable, para los vecinos que tengan cable en el muy canal. Muy pocos acá en el barrio San Atilio. Lamentablemente. En el canal Metro va a estar Gustavo Vera, sí, integrante de la cooperativa La Alameda, hablando justamente sobre esta situación de el trabajo esclavo. ¿Sí? Esta noche en el canal Metro de cable, a las 11 de la noche, La Alameda estará en el programa Será Justicia. Dentro de la promoción de este programa en el que va a estar Gustavo Vera de La Alameda, en Capital y Provincia de Buenos Aires hay 15.000 talleres textiles clandestinos. Allí trabajan miles de personas en condiciones de esclavitud. Su producción termina en las mejores tiendas de los shopping. Es verdad. Y hay varias preguntas que intentarán responder esta noche. Que recordar que, por ejemplo, que por cada pantalón, supongamos que los chicos o estas personas que los tratan de esclavos hacen, le pagan moneda, 15, miseria, 20 centavos. 15 centavos, y cuando uno va a un shopping, a una casa de moda, de ropa, te cobran arriba de 150 pesos un pantalón. Uh-huh. Así que hay que también tener en cuenta eso, ¿no? Esta noche en el programa decíamos que va por Canal Metro, Será Justicia, que empieza a las 11 de la noche. Varias preguntas intentarán develarse. ¿Por qué las autoridades no hacen nada para evitarlo? ¿Hay lobby de las grandes marcas para que siga el trabajo esclavo? ¿Qué hizo la justicia ante las reiteradas denuncias? Porque hay muchas denuncias que han hecho desde la Alameda. ¿Hay procesados? Hablarán dos ex trabajadores esclavos. Además, estará presente Gustavo Vera de la Alameda, Rodolfo Jansón, abogado querellante, y el doctor Mario Genora de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, esta noche, 23 horas, en el canal Metro. ¿Sí? En el canal de Cable Metro, canal 13 de Cablevisión y Multicanal. Y la última información tiene que ver con qué avanzan los talleres de comunicación comunitaria en el partido de Pilar. Allí estuvimos junto a la casa de la familia de Del Viso. El viernes estuvimos en barrio Pinazo, casi una treintena de chicos de 6 a 13 años compartieron esta jornada de comunicación comunitaria. Estuvimos compartiendo con vecinos de allí que se suman justamente a este proyecto de medios de comunicación social y prevención de violencia doméstica. El sábado estuvimos en barrio Toro y en barrio San Jorge también, donde los chicos nos invitaron a una murga que van a estar presentando el 23 de mayo. El 23 de marzo van a estar, de mayo van a estar haciendo un festival sobre murgas y bueno, van a estar demostrando lo que saben hacer y lo que les gusta. Así que el próximo sábado voy a estar hablando bien con ellos para que me pasen bien la fecha, el horario y qué es lo que van a estar haciendo. Bien, así que estuvimos y avanza esto. En algún momento estaremos dialogando con Rosa Urán, con varias de las integrantes de la Casa de la Familia para que... Con los propios chicos también. Con los propios chicos para que se acerquen aquí hasta la radio y compartamos una mañana específicamente de difusión del trabajo de prevención de violencia doméstica y medios de comunicación. De alguna manera el objetivo es utilizar los medios comunitarios, zonales, barriles para también difundir y evitar, así que se siga acrecentando el número de víctimas de violencia doméstica. Las principales víctimas son mujeres y niños y niñas de la violencia doméstica. Nos vamos, 11 y 7, hasta aquí las noticias, nos reencontramos mañana a partir de las 9, ya llega Con el Rock en la Sangre, pegadito a la tanda, y después de Con el Rock en la Sangre viene Latinoamérica Vive, quédate en la 107.3. Operación técnica puesta en el aire, Fernanda Sánchez, en el móvil, en vivo desde los tribunales de San Martín estuvo Alejandro Leguizamón. Silvina Vivas en las noticias comunitarias, nos reencontramos mañana. Así es, nos reencontramos mañana y que tengan un buen final del día. Leonardo Ruiz Díaz con el segmento polideportivo. Recordamos si alguien encontró DNI, tarjetas, etcétera, papeles que están a nombre de Leonardo Héctor Ruiz Díaz. Por favor que lo saquen a la radio, son de nuestro compañero que lo robaron el fin de semana y le sustrajeron, dentro de todo lo que le robaron, la documentación. Las cosas materiales se recuperan, pero los documentos son fundamentales porque después hay que hacer todo un trámite muy engorroso para volver a tenerlos. La producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva Radio Tincunaco. Mi nombre es Daniel Zambrano. Nos reencontramos mañana a partir de las 9 para compartir nuevamente una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios.